Sí, exactamente. Nosotros creemos, sí. Yo personalmente creo que detrás de cada feria o de cada producto de esas prendas o calzados baratos de marcas, de reconocidas marcas, sí. Atrás de eso siempre hay trabajo negro. Bien. Eso es una realidad. Ahora, la pregunta es, Nerio, ¿y detrás de la ropa con marca original o de los sí. comercios más reconocidos, digamos, donde uno paga mucho sí. más la ropa, ¿está garantizada la procedencia de la prenda? ¿O que no claro, hay trabajo negro? Claro, tampoco eso, y lo sabemos, seguramente hay trabajo negro. Nosotros tenemos acá en Santa Rosa hay trabajo negro, en La Pampa hay trabajo negro, uh-huh. y hay trabajo en negro en Pico, en la misma zona franca. Hay gente que no tiene ni siquiera obra social, o le ponen una obra social que no está funcionando, y con eso abaratan el producto o esclavizan al trabajador, más que todo. Uh-huh. y de alguna manera es todo un tema eso, Felicitas. La verdad del tema del rubro textil, una que es en el mundo el más barato que hay en el mundo. Y otra que dejan entrar cualquier cosa, entran prendas de marca, de que vienen de otros países, se produce el trabajo negro acá en la Argentina, y todo eso lleva a lo que está pasando hoy. Hoy el rubro textil es el más castigado, por eso estamos plagados de suspensiones en todo el país, ya sea de calzado, de prendas de prendas de marca, está todo en este momento parado realmente, claro. Porque en diciembre y enero hay suspensiones en todos los rubros. Bueno, en el nuestro es en diciembre, y después nos prometen que vamos a empezar a trabajar con normalidad el 23 de enero, para uh-huh. que no haya confusión por ahí de lo que estoy diciendo. ¿Hay mejor perspectiva para el año entrante? Me estoy refiriendo ya más a lo que es la venta. No se ha regulado el tema de la importación, ¿verdad? No. No se ha regulado, y desde el gobierno niegan que haya importaciones, como nosotros decimos que sabemos que las hay. Uh-huh. El gobierno todo eso de alguna u otra manera trata de taparlo, ocultarlo, pero nosotros sabemos que existe eso. Entonces, más que todo, si existe eso de las importaciones, y hay una cosa que no la podemos negar, que es la baja del poder adquisitivo del trabajador, de los que consumen realmente, entonces se ve afectado ahí más que todo el tema, al adquirir un producto mucho más barato importado y no tener el dinero necesario, el salario necesario para adquirir lo que se produce acá en la industria nuestra, entonces se nota mucho más. Claro. El rubro, usted dice, es uno de los más castigados, sin duda, es uno de los más vulnerables. Sí, y junto siempre, con siempre el lo fue. Con el rubro del campo, digo, en los últimos años se ha rescatado mucha gente víctima de explotación laboral de estos talleres. Usted sí, dice, sí. Nos lleva a ser esclavo, porque el que trabaja en negro para una marca, para un local o sí. lo que sea, gana por cantidad, ¿verdad? Y le pagan centavos por prenda. Claro. Exactamente. Uh-huh. A nosotros no ha pasado desde el gremio, como experiencia propia que lo puedo contar, que por ahí hay talleres clandestinos donde tienen tres o cuatro trabajadores en negro, y nosotros nos metemos a querer que los blanqueen, y esas personas le ponemos en riesgo el ingreso que tienen, porque terminan sacándolo y poniéndole a otro, no disfrazándolo de cooperativa, que son de que lo disfrazan de cooperativa y esa cooperativa tiene un dueño, porque una cooperativa no no tiene un dueño, son todos, ¿no es cierto? Claro, se supone. Uh-huh. Se supone que es así, pero las cooperativas tienen dueño, los hacen monotributista o lo toman en negro y trabajan y producen de esa manera. Y esa gente está sin obra social, sin nada, al desamparo total. Acá tenemos muchos, a mí me pasan a diario compañeros que van a la gremia a charlar estos temas y nosotros se lo ponemos en claro. Corres el riesgo de perder el trabajo. Claro. Y ellos dicen, sí, yo lo que no quiero es perder el trabajo porque es lo único que tengo. Entonces